Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, otra semana aquí al pie del cañón ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Y precisamente con este último estilo es con el que nos quedaremos esta semana. Vámonos a Villena, Alicante, Festival Leyendas del Rock. Una nueva edición a celebrar los días 11, 12 y 13 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena. 11 edición de Leyendas del Rock. 11, 12 y 13 y además el día 10, apertura gratuita, donde tendremos a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bandas de primera línea totalmente gratuitas. Llevamos al principio Resistiré de Barón Rojo, donde estarán ellos actuando el día 12 de agosto, viernes, y donde harán un repaso al volumen brutal, ese disco discazo, podríamos casi decir, de la mítica banda, aún en activo, con los hermanos de Castro actualmente, Barón Rojo. Otro mítico que también aparece en el Leyendas del Rock, esta vez el jueves, será Salvador Domínguez. No todo es tan absurdo. Cuando hablamos de Leyendas del Rock, hablamos de leyendas, puras leyendas del rock que forman este festival. Pedro Botero ya entra a formar parte de esas bandas dentro de la leyenda del rock. Y luego daremos un avance, aunque bueno, tampoco es tan avance, ya que a través de nuestra página web, sancocho.com, hemos ido publicando noticia tras noticia, adelanto tras adelanto, desde que empezaron a salir las primeras bandas confirmadas del festival, aunque ya habían algunas desde la última edición, el pasado año 2015. We'll be right back. que imaginar. Tengo que encontrar en la vida algo por lo que luchar. Quiero sentir de nuevo alegría de vivir, correr por la pradera, volver a respirar. No todo es tan absurdo como llegué a imaginar. Tengo que encontrar en la vida algo por lo que luchar. Unos clásicos dentro de los clásicos del propio Leyendas del Rock. Hablamos de Lujuria. El pasado año cerraron el festival. A eso ya casi de las 4 de la mañana Lujuria terminaba de tocar y de clausurar la edición número 10 del Leyendas del Rock. Este año evidentemente vuelven a estar, como no podían ser de otra manera, Lujuria. Para sonreír, pero cae la noche. Vámonos ahora con un repasito de lo que vamos a tener en este Leyendas del Rock, en esta 11ª edición del festival a celebrar los días 10, 11, 12 y 13 de agosto. El día 10, el miércoles, en apertura, en totalmente gratuita, tendremos a Warcry, con la salvedad de que será Warcry Sinfónica, irán acompañados de una orquesta sinfónica. Juntos también esa misma tarde-noche que empezará el festival, Fear Factory, Mojinos Escocíos, El Reino Renardo, Lord of Black y también estará Inmute. Eso será el miércoles 10 de agosto. Nos vamos a quedar, pues evidentemente, con Warcry. Tu recuerdo me bastará. Lluvia sobre mi tristeza. Este año hay importantes novedades dentro del festival, como serán las pantallas para poder visionar el festival. Se hablaban de pantallas traseras en la zona de control, o sea, donde están las mesas de sonido, luces, etcétera, etcétera. Y también otra pantalla frontal entre medio de los dos escenarios principales. También gradas para que podamos descansar entre banda y banda, o podamos verlas tranquilamente sentados y no acostados en el césped, aunque tampoco es mala idea eso de estar en el césped acostados mientras disfrutas de una gran banda sobre el escenario. Por fin es viernes. Bueno, eso será pasado, eso será mañana, hoy es jueves, pero es lo que nos dicen Sauron en su último disco, y que también estarán en el Leyendas del Rock. Bueno, mira, luego seguimos hablando, porque es que, bueno, lo tengo aquí. El 12 de agosto, viernes, es cuando estarán Sauron actuando. Y comenzamos el festival propiamente dicho el jueves 11 de agosto, y estarán actuando Anthrax, Steel Panther, Uriah Heep, At The Gaze, Stratovarius, Leo Jiménez, Corpi Kleining, Hamble, Dragon Force, Dad, Salvador Domínguez, Cattle Decapitation, Tokyo Blade, Holy Moses, Crisis, Badana, Whiplash, Bombus, Bombus y Celtiberian. Esto será el jueves 11 de agosto. Vamos, una entrada de festival que ya veníamos del miércoles gratuito, que será totalmente brutal. Nos vamos a quedar con Centinela, otra de las bandas españolas que estarán en este festival. Y es que hoy hemos querido únicamente hacer sonar bandas de del idioma castellano, digamos. Otro día pues haremos otro especial con otras, las otras tantísimas bandas de habla inglesa. Valor, nos quedamos con Centinela. Junto a las leyendas del rock que completan este festival, también encontramos bandas que no son, bueno, entran, digamos, entrarían dentro de la leyenda, pero no son tan leyendas, como es el caso de de Leo Jiménez. Sí lo sería, en este caso, Bella Bestia, que sería otra de las bandas que estarían actuando. Vale, Leo Jiménez, ya decíamos hace un ratito, jueves 11 de agosto estarán actuando en el escenario de La Rosa, en el de La Rosa o en el Azucena, que son los que están juntos y que son el escenario, los dos escenarios grandes. Hambre es el tema de Leo Jiménez. We'll be right back. Vale, esto sí es uno de los temas o de las bandas, bueno, el tema que pertenece a una de las bandas clásicas dentro del género heavy metal en la Ibérica Península. Hablamos de Bella Bestia. Ellos estarán el viernes 12 de agosto en el escenario Mar Rally. Hablamos anteriormente del Reno Renardo al principio, bueno, antes no, al principio del programa, donde ellos estarían el miércoles tocando totalmente gratis en la inauguración, la apertura del festival el 10 de agosto. El viernes 12 de agosto tendremos a Avantasia, Children of Bodom, Barón Rojo, Elvaiti, Dirk Schneider, Mayhem, Sauron, Skindred, Dark Tranquility, Gravedigger, Tiger of Spantan, Flotsman and Diezan, Bella Bestia, Hateball, Lazy, Hanal Natrak, Bullset, Sentinela y Atlas. Estos últimos en el Mar Rally. Bueno, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas en el Mar Rally. Y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Divididas 5 cada una en el De La Rosa o en el Azucena, que son los escenarios principales. Nos quedamos, decíamos, con el Reno Renardo, la navaja del trueno inmortal. ¡Sí! con fuego, sangre y metal. Por elfos y enanos en minas, su filo afilado es un arma letal. Y abre latas de sardinas, cuenta la profecía que un día llegará. Su sacacorchos al sol brillará. Por los dioses del fuego eterno, mejillones en lata abrirá, pa' cortar salchichón o las uñas de los pies, la navaja del trueno inmortal. Un tal foie gras en bizcote integral, después de matar 100 dragones, habiendo cervezas no tiene rival. Y no hay juez que se resista, ni el de bricomanía podría imaginar las utilidades que te puede brindar. Por los dioses del fuego eterno, mejillones en lata abrirá, pa' cortar salchichón o las uñas de los pies, la navaja del trueno inmortal. Que canta el juglar, mil guerras y cuatro acampadas, jamás se te ocurra llevarla a olvidar. Cuando vayas de cruzadas, después de la batalla, hay callos en tus pies, saca la lima y ponte a brotar. Por los dioses del fuego eterno, mejillones en lata abrirá, pa' cortar salchichón o las uñas de los pies, la navaja del trueno inmortal. Y ya que estábamos con el Reno Renaldo y ese metal festivo, pues nos quedamos ahora con el rock festivo de Mojinos Escocidos, que estarán acompañándolos en la apertura del festival el 10 de agosto. Que tire la toalla. Uno de los temas que incluyeron en un recopilatorio homenaje a Leño, que tire la toalla. We'll be right back. Para quizás, para muchos o para pocos, no lo sé exactamente, Badana sería una banda desconocida, llamémoslo de esa manera, pero épocas vinilíticas, por llamarlo de esa forma tan extraña. Bueno, épocas de vinilo, desde donde viene Badana, disco, creo que fueron 4 discos editados en vinilo ya por los años 80 y 90, creo que fueron lo último que editaron. Vale, pues ellos estarán o volverán, ya que han actuado en otras ocasiones en el Leyendas del Rock. Ellos estarán el jueves 11 de agosto en el escenario Mar Rieli, Badana. We'll be right back. otra de las bandas clásicas con las que prácticamente uno fue creciendo, es Lazy, no sé si fue, pero es porque siguen en activo, acaban de sacar un disco el pasado año, si la memoria no me viene fallando en este momento. Vale, en el Mad Rally también tendremos a Lazy actuando el jueves, perdón, el viernes 12 de agosto. Yeah. La mayoría de las bandas de habla hispana actúan en el escenario Mad Reality, algunas, muy pocas, en los dos escenarios grandes, en el De La Rosa o en el Azucena. Casos como Leo Jiménez, Hamlet, Barón Rojo, Sauron, Lujuria, Los Apátridas, son los que estarán actuando en esos escenarios grandes. La otra parte, la gran mayoría, estarán en los escenarios pequeños, como es el caso de Crisis, otra de las bandas bastante trayeras. Y es que ahora entramos en una línea, digamos la última parte ya del programa, donde vamos a acelerar bastante con la tralla. Comenzamos con Crisis. Otra de las bandas que vuelven al Festival Leyendas del Rock, esta vez por la Puerta Grande, han tenido una más que buenísima aceptación allá donde han ido actuando. Hablamos de Inmude del pasado año, brutales en el Leyendas del Rock. Este año vuelven el miércoles abriendo el festival en el escenario grande, donde podremos ver la capacidad brutal de esta banda en directo. Inmute. poco o nada o casi nada tendríamos que hablar, o vamos a hablar de Hamlet que nadie venga ya conociendo. Hamlet estarán actuando el sábado 13 de agosto. No, perdona, me estoy equivocando. Lo tenemos en el jueves 11 de agosto, perdón. En uno de los escenarios grandes, en el de la Rosa o en el de Azucena. Ellos estarán ese jueves, el primer día del festival ya grande, del total del festival. Hamlet, mi religión, extraído de su último disco, La Ira. Día del festival, el sábado 13 de agosto, encabezando el cartel Halloween. Le siguen Venom, Tarja, Nazareth, Symphony X, Powerwolf, Angelus Apátrida, Enciferum, Lujuria, The Line, y luego en el escenario Mal Royale tendremos a Equilibrium, Dare, Legion of the Damned, Ars Amandi, Blitzkrieg, Pedro Botero, Wolf Hearts y cerrando La Leñera. Bueno, cerrando, yo digo cerrando porque es el último que encabeza el listado de las bandas. Porque, señores, avisamos ya de antemano, este no es el orden por el que van a actuar. Es el orden por día, no por hora. Eso todavía la web de Leyendas del Rock no lo ha desvelado. Y creemos que será pues bastante probable que lo haga ya casi para junio, igual, o julio, cuando ya estemos casi llegando a la fecha del festival. Vale, pues venga, la música, que para eso estamos. Será todo un privilegio tener a una banda de la Ibérica Península que actualmente pues está recorriendo el país nipón. Allá por Japón está actuando ahora Ángelus Apátrida. Hace algunos años estuvieron actuando también por Lanzarote cuando aún estaban a puntito de despegar o casi ya levantando vuelos. Ahora mira dónde están y las grandes giras que vienen haciendo Ángelus Apátrida. Los tendremos actuando el último día, esta vez sí que no me equivoco, el sábado 13 de agosto, Ángelus Apátrida en uno de los dos escenarios grandes. señores, señoras, hasta aquí mucho más que rock and roll. Hemos hecho un repaso musical, yo creo que casi a todas las bandas de habla hispana que estarán actuando en Leyendas del Rock en su edición número 11, los días 10, 11, 12 y 13 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena. Anótalo en tu agenda porque vamos a tener unas muy buenas bandas actuando en el festival, y además por un precio bastante bastante económico. Lo mejor es pasarte por su propia web, leyendasdelrockfestival.com, y allí pues tienes toda la información. 90 euros, 4 días, y viste o escuchaste todas las bandas que teníamos, que íbamos diciendo, listadas uno por una. Bueno, pues ahí, en su página web puedes verlo todo con más detenimiento. Señoras, señores, nos despedimos con Avulsed. A disfrutar. Nos vemos, nos oímos o lo que quiera. Que no olviden de visitarnos en www.sancocho.com.